No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Saludos fraternos y solidarios a todas las personas que nos acompañan escuchando la radio y a quienes suman sus voces para seguir rompiendo distancias. Hoy, lunes 31 de agosto, damos inicio a nuestra emisión número 19. Esta es la correspondencia radial comunitaria No Estamos Solos ni Solas, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Una radio semanal de la Fundación Secucol. Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras, por medio de audio, pod en WhatsApp, por el Facebook de la Fundación Secucol y todos los lunes en vivo a las 6 p.m. por la página de internet www.radiolibre.cc. Nos acompañan nuevamente las bellas notas y palabras del grupo musical Huellas de Caloto, desde el territorio ancestral y digno del norte del Cauca, con la canción Sueños de mi niñez. Continuamos con la franja dedicada a la poesía, desde las voces de niñas, niños, hombres y mujeres jóvenes. Esta vez, la poesía nos acompaña en la voz de las compañeras de la colectiva Autónomas, desde el Valle de Aburrá. Para nosotras y nosotros, la voz de las infancias y juventudes es muy importante al momento de pensarnos y construir otros mundos posibles. Por medio de la pregunta de la radio de hoy, niñas, niños y jóvenes nos cuentan, ¿qué quieren los niños y niñas de Colombia para ser felices? El cuento que queremos compartir hoy nos habla de la importancia de la memoria por medio de la historia de Malaika, la princesa africana, una historia del escritor caleño Lizardo Carvajal. Es analizada con mucho cariño, con las voces de personas amigas a nuestro proceso, que con mucha alegría y solidaridad sumaron estas colaboraciones. No dejes de escucharnos todos los lunes a las 6 p.m. y sigue enviando tus audios con poemas, canciones, preguntas, sonrisas y todo lo que quieras enviarnos, que será recibido con mucho agrado, cariño, por todas y todos nosotros, porque esta radio es de todas y es de todos. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Hola, mi nombre es Gabriel. Un saludo para mis amigos de Secucol. Hola, soy Manuela de Veraneras. Un saludo para Radio Escucha y para Secucol. Hola, me llamo Laura. Le mando un saludo en la radio. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Buenos días, yo soy Caroline. Un saludo para la radio. Hola, mucho gusto. Te mando un saludo para la radio. Me llamo José Lellano. Buenos días, soy Sara. Le mando saludos a todos los de la radio, de Secucol. Chao. Vea, vea, Carolina, venga, vamos a ver televisión. No, no, Angélica, yo no quiero ver televisión. Venga, vamos. No, yo no tengo ganas. Vamos a ver la televisión. Pero si llevamos todo el día viendo televisión, yo quiero es bailar, yo quiero pintar, recitar, jugar. Quiero escuchar los pajaritos que suenan por mi ventana. Quiero ver cómo el sol se mete por las nubes y sale después la luna, ¿usted ha visto? No. Ay, no, eso me encanta. ¿Y sabes qué otra cosa me encanta? Me gusta mucho utilizar un objeto así como un tenedor. Imaginarme que el tenedor es una peinilla. O mirar el cable de la luz

apretando por dentro. No más rostros sin rastro. Era de noche. Llegaron unos hombres armados. Tumbaron la puerta de una sola patada. ¡Vamos! Y se lo llevaron. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de él. Adana Moreno Yolanda, Abraham López Santiago, Maldonado Sosa y Silvia Marta, Acosta Serafín Macario. Son activistas, defensores de derechos humanos, lideresas campesinas e indígenas. Desaparecen en México, en Honduras y en muchos países de América Latina. Y no hablamos de las dictaduras que asolaron el continente entre los años 70 y los 90. Estas desapariciones suceden hoy. Y a muchos de ellos y ellas los agrede y desaparece el propio Estado. Adame de Jesús, María Carrasco, Basúa, Lorenzo Martínez de Trujillo, María Elena Loperena, Martínez, Adalberto Martínez, Fierro, Fidencia. Se lo llevaron para que nos callemos, para que el miedo nos haga cerrar la boca. Desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, masacres, persecución política, torturas, represión. Martínez, Martínez, Esmeralda, Del Toro, Nájera, Enrique, Gerardo, Medrano, Mederos, Juana, Peláez, Ramos, Gerardo. No, no queremos más nombres en esa lista. Queremos estados que protejan a su ciudadanía, no que la desaparezca. Por la verdad y la justicia, contra la impunidad. 30 de agosto, Día Internacional contra la Violencia por Desaparición Forzada. No más rostros sin rastro. Sueños de mi niñez, del grupo musical Huellas de Calor. Es una hermosísima canción que a alto ritmo de los sones y tambores desde el norte del Cauca nos recuerda que el futuro, el territorio y la paz se construye de la mano con las memorias de nuestros ancestros y ancestras, y que la niñez y la juventud somos actores protagónicos en la construcción de un mundo más justo y digno para todos y todas. Gracias a nuestros ancestros por su gran sabiduría, que nos han enseñado a vivir en armonía. Gracias a nuestros ancestros por su gran sabiduría, que nos han enseñado a vivir en armonía. Hoy caminando, sigo luchando por la paz de mi pueblo, seguiré cantando. Hoy caminando, sigo luchando por la paz de mi pueblo, seguiré. Buscando un mejor mañana para nuestra juventud. Siempre estamos preocupados y preocupadas por nuestros niños y nuestras niñas, por la juventud de la ladera de Cali. Sin embargo, dado este contexto de aislamiento en que nos puso obligatoriamente la enfermedad del COVID-19 y dadas toda esa diversidad, gran diversidad de noticias sobre niños y niñas violentadas, nos preocupamos muchísimo. Nos preguntamos, ¿cómo están nuestros niños y nuestras niñas de la ciudad de Cali? Se escucharon noticias tenebrosas. 5 niños fueron masacrados. 5 niños fueron masacrados en un cañaduzal en el barrio Llano Verde. Exigimos justicia para estos niños, para estas vidas arrebatadas y para sus familias. Exigimos que no hayan más violencia contra los niños y las niñas. Para nosotros y nosotras, la voz de las infancias y las juventudes es demasiado importante al momento de pensarnos otros mundos posibles. No futuros, sino presentes. Este presente. Así que nos surgió la siguiente pregunta para la radio de hoy. ¿Qué quieren los niños, las niñas y los jóvenes de Colombia para ser felices? Hola, me llamo Miguel Ángel Paz Hernández, tengo 9 años y vivo en Salón Azul. Y que lo que voy a hablar es de la paz. La paz es una amistad muy buena porque la paz lo ayuda a uno a entender a los demás y a no pelear con los demás. Hola, yo me llamo Angelina Paz Hernández y vivo en Salón Azul. Y lo que voy a hablar yo es sobre la guerra. La guerra genera muchas cosas como violencia, la violencia entre la gente y entre los niños y entre los vecinos, porque eso genera muchas cosas que nosotros no queremos que pase aquí o en otras partes. Hola, soy Gabriela y vivo en Antos de Santa Elena. Los niños de Colombia, para ser felices, necesitan que los protejan y los amen. Y también que sean buenos y amables con todos. Y también que les ayuden por si algo pasa. Chao. Y la pregunta de hoy es, ¿qué queremos los niños y las niñas de Colombia para ser felices? Hola, me llamo Giselle, soy de la Huerta Cimarrón y mi opinión es que este virus que está, que se vaya y que todos ya salgan y que los niños sean ¿qué? Felices y los mayores para que salgan. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Luna. Yo represento a la Huerta Comunitaria Cimarrón y lo que me hace feliz a mí es que ya se vaya el virus y eso, y que ya se vaya la cuarentena. Entonces, eso es lo que hace feliz a los niños. Chao, gracias por su atención. Y la pregunta de hoy es, ¿qué queremos los niños y las niñas de Colombia para ser felices? Hola, mi nombre es Juan, estoy en la Fundación Secucol. Los niños necesitamos para ser felices que nuestros papás nos cuiden y nos protejan. Chao. Hola, buenas tardes. Yo soy Majo y para ser feliz necesito amor. Gracias. Y la pregunta de hoy es, ¿qué queremos los niños y las niñas de Colombia para ser felices? Pues yo lo que quiero que Colombia cambie es de que dejen de botar tanta basura en el río Meléndez, en el río Cauca, en la calle, porque en todas partes, usted por donde pasa, hay basura. Esa es la basurita más diminuta por cualquier lado usted la ve. Hola, mi nombre es Nicole, todo de la radio. Los niños de Colombia, lo que piden de felices es que el país sea feliz. Chao. Hola, soy Sofía Sánchez y por ser feliz necesito mi familia y mucho amor. Y la pregunta de hoy es, ¿qué queremos los niños y las niñas de Colombia para ser felices? ¿Los niños para qué necesitan ser felices? Jugar, diversión, jugar con sus amigos. Chao. Las niñas de Veraneras nos contestan la pregunta del día. ¿Qué queremos los niños y niñas de Colombia para ser felices? Que se cumplan los derechos humanos para poder salir adelante como la niñez y juventud bonita que somos. ¿Qué queremos los niños y las niñas de Colombia para ser felices? Que se cumplan todos los derechos humanos y que el país tenga más paz y que no haya guerra. ¿Qué queremos las niñas y niños para que queremos los niños y las niñas para ser felices. ¿Qué queremos los niños y las niñas en Colombia para ser felices? La paz en el mundo, que se cumplan los derechos para los niños, no a la guerra y paz en todo el mundo. ¿Qué queremos los niños y las niñas para ser felices a Colombia? Que nos respete y nos tengan en cuenta. ¿Qué queremos niños y niñas de Colombia para ser felices? Que los padres de familia nos tomen en cuenta, que no nos hagan bullying. ¿Qué quieren los niños y las niñas en Colombia para ser felices? Que los padres nos tengan en cuenta a los adultos y que se acabe el coronavirus. Los niños y las niñas de Brisas nos contestan la pregunta del día. ¿Qué queremos las niñas y los niños para ser felices? Paz, amor, justicia. ¿Qué queremos los niños para ser felices? Paz, amor, felicidad, queremos los niños para ser felices? Cero la violencia, paz, alegría, amor, justicia, estar con nuestros padres, felicidad. ¿Qué queremos los niños y las niñas para ser felices? Derecho al amor, el derecho al agua, el derecho a una alimentación, el derecho a una educación, el derecho a la vida, el derecho a un hogar, el derecho a la familia, el derecho al juego, el derecho a tener amigos. Hola, somos la colectiva Autónomas, espacio de formación y acción conformado por mujeres populares de la ciudad de Medellín que caminamos hacia la autonomía individual, colectiva, la libertad del ser y habitar nuestros territorios y cuerpos sin opresiones, sin violencias, informadas y conscientes. Para esto, en nuestros 3 años de nacimiento, adelantamos iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres, derechos sexuales, derechos reproductivos y menstruales, articulación y análisis desde la comunicación comunitaria y popular, de la mano de colectividades juveniles hermanas y nuestras casa madre, corporación Amiga Joven. A continuación leeré un poema titulado La Tierra, del poeta indígena Frei Chicangana. La tierra es el comienzo de la alegría y el llanto. En ella vive la placenta roja convertida en piedra negra. En ella están los rituales de seres subterráneos que amarran nuestra sangre con las lianas del tiempo. En esa tierra está la pluma del tucán que guarda lo colorido de la vida. Está el agua libre e inquieta. Está el aroma y el sabor de todas las hierbas que nos llevan al cielo y al infierno. Estamos tú y yo, con la fuerza de los sueños. A esa tierra negra o amarilla irán estos huesos cuando la boca del tiempo los haya chupado. Volveremos entonces a esa placenta, a esa pluma, al agua que toca los cuerpos. Iremos a cantar entre los hilos verdes de esas hierbas para alimentar todos los sueños de los hombres. Volveremos a ser diente de tigre, poema de la noche, tambor de yegua, sonido de la flauta, a altas horas de la noche, en lo profundo de la gran montaña. Nuevamente nos acompañan las bellas narraciones de Lizardo Carvajal. El día de hoy traeremos la primera parte de un cuento que nos llevará de viaje hasta las ardientes sabanas africanas, donde una manada de elefantes viajan liderados por la madre elefante Nari y una niña, la princesa Malaika. Ellas, junto al padre elefante Komba, buscarán los abrevaderos de agua necesarios para su subsistencia. Un sol, anaranjado, se levanta sobre la sabana africana y lo convierte todo en siluetas. Las montañas, los árboles, las altas jirafas y hasta los rinocerontes son como marionetas de un inmenso teatro de sombras. Se puede ver a una niña coronada de hermosas trenzas que danzan con el viento fresco de la mañana. Si miras con atención, podrás verla parada sobre el lomo de un elefante como una pequeña garza. Su nombre es Malaika. Hola, soy Malaika y soy una princesa. Una princesa sin reino ni súbditos. Y aunque no ordeno sobre nadie y nadie me pagaba tributo, soy una princesa de verdad. Por lo menos así lo dicen mis padres, Komba y Nari, dos elefantes de la sabana. Soy la madre elefante Nari. Guío a la manada en nuestro largo viaje a través de la infinita sabana africana. Las orejas de la matriarca eran como inmensas alas de mariposa volando junto a las luciérnagas fluorescentes. Nari dirigía el pequeño grupo de elefantes por la noche estrellada. En mi memoria guardo los mapas ancestrales con la ubicación precisa de todos los bebederos de agua. Solo yo recuerdo cada manantial, cada laguna, cada río, así como solo los pies del viajero saben el camino. Tengo muy buena memoria. Puedo recordar con precisión el color azul de la noche en que nací, o cuántas rayas tenía una cebra que vi hace 23 años. Y yo soy Komba. No tengo tan buena memoria como Nari, pero soy fuerte y cargo siempre a Malaika en mi lomo. Parada sobre Komba, Malaika siempre estaba alerta. ¡Hombres de mal corazón, huida! Avisaba cuando los cazadores les acechaban. Ante lo asombroso, Malaika siempre tenía preguntas. ¿Cómo se llaman esos árboles tan extraños? Son los sagrados baobabs. Son los árboles con las flores más hermosas, no te imaginas. Pero no veo ninguna de esas flores. Es porque los baobabs crecen al revés. Sus flores están bajo la tierra, ¿sabías? Lo verdaderamente hermoso es difícil de ver. Solo los guardianes de la memoria tienen el honor de ser enterrados al lado de un baobab. Si pones tu oído en estos mágicos árboles, podrás escuchar las historias que los viajeros les cuentan a las flores. Gracias a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron desde la escucha y desde la palabra. Nos volveremos a escuchar el próximo lunes 7 de septiembre en nuestra emisión número 20. Las y los invitamos a seguir participando de este ejercicio de correspondencia radial comunitaria. Envía tus audios con saludos, opiniones, canciones, risas, relatos o lo que quieras compartir con nosotras y nosotros al siguiente número en WhatsApp: 321-2029-855. Te pedimos que estés muy atenta y atento a nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio. Seguimos tejiendo memoria, cercanías por medio de la palabra y rompiendo distancias, porque juntando nuestras voces hacemos comunidad y somos más fuertes. Y recuerden que no estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras y nosotros. Desde Secucol en la ladera de Cali, les mandamos un saludo de esperanza, fuerza y solidaridad. De esperanza, fuerza y solidaridad. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros.